corazón, yo solo muero por vos. Es que me gustas, cual primavera la flor, cual un poema al amor, sin excusas. Ya no hay más tiempo que el tiempo contigo, el crudo invierno, tú eres mi amigo. Y mi monotonía, tú me la has puesto a volar. Ya no hay más tiempo que el tiempo con vos, y para nada hace falta una razón. Yo solo muero por darte mi amor, te llevo en mí como en esta canción. Tú me gustas. Vaya, te saludo al Pulpo Suárez de Santa Fe. Yo solo muero por vos, es que me gustas. Cual primavera una flor, cual un poema al amor, sin excusas. Ya no hay más tiempo que el tiempo contigo, el club de invierno, tú eres mi abrigo. Y mi monotonía, tú me la has puesto a volar. Ya no hay más tiempo que el tiempo con vos, y para falta una razón. Yo solo muero por darte mi amor, que llevo en mí como en esta canción.